diosa, eres mujer muy hermosa. Si yo pudiera tenerte junto a mi lado y confesarte mi cariño, solo un beso bastaría, sé que no te negaría, llenaría mis ilusiones. Llenaría mis ilusiones.